La alegría del Evangelio en Semana Santa, en voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Domingo de Ramos de la Pasión del Señor, año 2021. Es 28 de marzo. La celebración del inicio de Semana Santa tiene dos partes. La primera es la conmemoración de la entrada del Señor en Jerusalén. Por las circunstancias y restricciones que estamos viviendo, todavía no se va a hacer como se hacía en años anteriores, pero sí se puede hacer de una manera breve. De hecho, vamos a escuchar un momento más el Evangelio que se proclama en esta conmemoración. Y la segunda parte es la celebración de la Eucaristía, por eso es Domingo de Ramos de la Pasión del Señor, donde la centralidad está precisamente en la pasión del Señor, en esta ocasión, ciclo B, según San Marcos. La palabra de la Eucaristía este día: no aparté mi rostro de los insultos y sé que no quedaré avergonzado. Del libro del profeta Isaías. El Salmo es el Salmo 21. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En la segunda lectura, Cristo se humilló a sí mismo, por eso Dios lo exaltó. Es de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Y es el Evangelio, pasión de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. El texto lo escucharemos en la Eucaristía. Y hoy voy a proclamar el texto evangélico que se proclama en la bendición y en la procesión de los ramos. Del Santo Evangelio según San Marcos. Cuando Jesús y los suyos iban de camino a Jerusalén, al llegar a Betfagé y Betania, cerca del Monte de los Olivos, les dijo a dos de sus discípulos: vayan al pueblo que ven allí enfrente. Al entrar, encontrarán amarrado un burro que nadie ha montado todavía. Desátenlo y tráiganmelo. Si alguien les pregunta por qué lo hacen, contéstenle: el Señor lo necesita y lo devolverá pronto. Fueron y encontraron al burro en la calle, atado junto a una puerta, y lo desamarraron. Algunos de los que allí estaban les preguntaron: ¿por qué sueltan al burro? Ellos les contestaron lo que había dicho Jesús, y ya nadie los molestó. Llevaron el burro, le echaron encima los mantos, y Jesús montó en él. Muchos extendían su manto en el camino y otros lo tapizaban con ramas cortadas en el campo. Los que iban delante de Jesús y los que lo seguían iban gritando vivas: ¡Hosanna! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor! ¡Bendito el reino que llega! ¡El reino de nuestro padre David! ¡Hosanna en el cielo! Palabra del Señor. Es un domingo de inicio de esta Semana Santa, año 2021, es un domingo de contrastes. Contrastes en la misma liturgia. Inicia con palmas y termina con cruces. Pero también contraste en la situación que seguimos viviendo. Todo lo hacíamos de una manera festiva, pero hoy tenemos que hacerlo con más restricciones. Contraste en lo que era hace algunos años, en nuestra vida de cada día, y lo que es hoy, durante todo el año que hemos vivido esta dolorosísima experiencia de la pandemia. Hoy celebraremos con ramos y con cruces, pero quizá más cruces que ramos. Sin embargo, es un día de esperanza, porque si Jesús entra a Jerusalén, es ahí donde va a celebrar la Pascua, y la Pascua no solamente es muerte y sepultura, sino que es resurrección. Es un día de peregrinación, sí, pero más que de peregrinación, de procesión. Seguramente lo haremos desde la casa, y la poca gente que puede estar en los templos tendrá que hacerlo de una forma limitada. Meditemos. Es día de contemplación. Y en esta meditación miremos lo que sucedió hace casi 2000 años. La escena aquella, Jesús sube a Jerusalén, Jesús entra en Jerusalén, Jesús llega ahí a ese lugar, pero más que todo, a ese momento, a ese hora, a esa hora en la que Él cumplirá a plenitud la misión por la que ha venido al mundo. Recuerdo el mensaje del Papa Francisco para esta cuaresma. Cuaresma, un tiempo para renovar la fe, la esperanza y la caridad. Y puso como texto, miren, estamos subiendo a Jerusalén. Hoy podemos decir, hemos subido. Miremos a Jesús, lo escuchamos hoy en el Evangelio, y lo escuchamos, lo escucharemos también en la Pasión según San Marcos. Segundo, miremos la escena de hoy. Nosotros también subimos a Jerusalén para acompañar a Jesús en su pasión, muerte y resurrección. Hemos caminado con Él durante esta cuaresma. Larga cuaresma que no solamente han sido 40 días, sino más de 40 semanas. Cuaresma todavía en situación de incertidumbre, porque el virus sigue ahí, y el dolor, el sufrimiento, las ausencias están ahí. ¿Entramos con Jesús a la Ciudad Santa? ¿Hemos entrado a su pasión, a su muerte, a su sepultura y a su resurrección? ¿Lo vamos a recibir bien? No olvidemos que nuestra esperanza está puesta en una persona, Jesucristo. No está puesta en una fecha, ni siquiera en una vacuna, ¿eh? La vacuna sí nos está sirviendo y nos va a servir, pero luego se va a acabar el efecto y tendremos que vacunarnos otra vez. ¿Qué pasa? ¿Nuestra esperanza dónde la hemos puesto? Hoy somos invitados a entrar con Jesús en Jerusalén y a poner toda nuestra esperanza en Él. Por eso esta Semana Santa es un gran acontecimiento, un acontecimiento actual, un acontecimiento que actualiza el misterio de nuestra redención. La tercera parte de esta meditación. Hoy es este gran domingo para acompañar a Jesús, contemplar el acontecimiento y para acompañarnos nosotros como iglesia. Por eso hay procesión. Por eso, en cierto sentido, hacemos esta peregrinación. Y quizá en el corazón humano, en la piedad popular, en la tradición cristiana, este domingo reúne a muchísima, muchísima gente. Repito, que ojalá no hagamos aglomeración, sino que nos reunamos desde donde estemos. Domingo para contemplar el acontecimiento. Miremos con el corazón de la fe. Jesús entra bien acompañado a la ciudad de los profetas, que habían anunciado los profetas. Llega a la ciudad, de hecho Lucas construye todo su evangelio con Jesús subiendo a Jerusalén. De hecho, la piedad cristiana así lo representa en sus 14 estaciones del Vía Crucis, del camino de la cruz. Sube acompañado, termina solo, traicionado, abandonado. Gloria y cruz, palmas y reclamos. Sube y viene de enseñarnos la pasión de vivir por una causa sublime. Y la pasión es cumplir la misión que su Padre le ha encomendado. Y ahí, precisamente, en la culminación, en el dramático acontecimiento del Gólgota, Jesús nos muestra con creces la pasión de morir por nuestra salvación. Pero no se puede morir con pasión si no antes se ha vivido con pasión. Y esta pasión es por nuestra causa. Las dos no se pueden separar. Sube al final, dirá, todo está consumado. Y lo dirá en el trono de la cruz. Entonces la tierra y el velo del templo se abren para recibir al que llegó después del fatigoso camino de la cruz, de la entrega total, del vivir en la esperanza. Contemplémonos también nosotros. Este es un domingo entrañable, quizás el que más durante el año, según nuestra piedad. Mucha gente sale de sus casas, procura sus ramos, hace cruces con las palmas previamente bendecidas y aclama al Señor, bendito el que viene en nombre del Señor. Y esta presencia es muy significativa. Si este domingo se hace presente Jesús en el momento más difícil, en el momento de la cruz, en el momento del Gólgota, en el momento que pareciera que no tiene sentido, que pareciera un fracaso, hoy también nosotros nos hacemos presentes y estamos presentes en este domingo de contrastes. No sé, este domingo de Ramos 2021, ¿qué ramos vamos a traer? No sé si son ramos de victoria o son ramos que buscan el sentido, que buscan alimentar la esperanza. Nos desconcierta la pasión de Jesús. También nos desconcierta nuestra propia pasión. Todo este domingo es pasión. La del Hijo de Dios, que vive la subida al Gólgota hasta el extremo del amor. Nos amó hasta el extremo. Y nuestra pasión, larga pasión vivida durante todo este año. Nuestro largo viacrucis ha sido pesado durante cada una de las estaciones recorridas. Muchos meses, muchas noches oscuras. Sin embargo, la esperanza del crucificado que murió por nosotros, nos sostiene. Y la esperanza del resucitado nos sostiene. Hoy iniciamos esta Semana Santa todavía peculiar. No igual que la del año pasado, que estuvo todo cerrado. Hoy quizá hay más presencias físicas, pero también hay presencias de gente ausente. La gente que nos ha acompañado o a quienes hemos acompañado en el enorme viacrucis de la vida y que ha terminado este peregrinar, que ha luchado hasta la última gota de sudor, que ha amado hasta la muerte, que ha perdonado, que ha entregado su espíritu. Domingo de Ramos de la Pasión del Señor. Dejemos que Dios nos abrace desde las alturas de la cruz gloriosa, de la cruz del amor crucificado. Y estoy seguro que este abrazo nos animará, nos ayudará a levantar la cabeza para seguir caminando. Entonces podemos decir, bendito el que viene en nombre del Señor. Buen y santo Domingo de Ramos de la Pasión del Señor.